CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. Hoy continúan delegaciones entre las 23, dije, fueron las comisiones que hay hoy. Unas 23 comisiones, además hay Cámara de Senadores a partir de las 9 y media de la mañana, donde se considera que se va a estar tratando el proyecto de ley de Javier García para crear un archivo sobre los hechos vinculados a los datos de la dictadura militar. También hay Cámara de Diputados a partir de las 4 de la tarde. Además, hoy también la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados se vuelve a reunir para analizar, en este caso, más que analizar es darle el visto bueno a las modificaciones realizadas por los senadores en la rendición, para después en una sola votación llevarla al pleno de la Cámara de Diputados y votar esas modificaciones que el Senado ha establecido a fin de que la rendición de cuentas quede definitivamente aprobada. Decíamos varias comisiones, la primera empieza dentro de 10 minutos, 8 y media de la mañana empieza la de la Comisión de Frontera con la República Argentina, que ayer llevó a que integrantes de esa Comisión de Frontera con la Argentina del Partido Colorado, los diputados Enzo Malán, perdón, el diputado Enzo Malán sí es de Frente Amplio por Soriano, pero fue el del Partido Colorado, fue en este caso Melassi, del departamento de Soriano. El diputado del departamento de Paysandú y la diputada del departamento de Colonia, Nivia Reich, a reunirse en Torre Ejecutiva con el presidente de la República justamente para hablar de estos temas de frontera que pasan por la situación del tipo de cambio en la Argentina, de... A ver, lo que se solicita es mayor controles de la aduana, que se respete lo que se pueda traer, porque se está dejando traer cualquier cosa y en mucha cantidad. Es decir, que no es que haya cero kilos, pero sí que se cumpla con la ley, con la cantidad de kilos que se tienen que traer. Cosas que no se está haciendo, entre otras cosas, porque no alcanzan los funcionarios de la aduana. Y los legisladores colorados lo saben porque han hablado con el sindicato de la aduana, pero están pidiendo que se refuerce. Y por otra parte también medidas como bajar la cantidad de dólares que puede gastar, porque en realidad manifiesta la diputada colorada Nivia Reich que con lo que legalmente podés gastar actualmente de dólares en la Argentina, como está el tipo de cambio, te podés traer media Argentina. Entonces debería tenerse en cuenta eso y bajar la cantidad de dólares que podés traer de mercadería desde el vecino país. Eso fue lo que le plantearon al presidente en nombre de lo que son las comisiones de comerciales, los consejos comerciales de cada uno de los departamentos. Escuchamos lo que decía la diputada colorada por Colonia, Nivia Reich, integrante de esta comisión, reitero, de frontera con la República Argentina, que se reúne en 7 minutos en el Parlamento, en la visita que hicieron a la Torre Ejecutiva. Bueno, lo que nosotros le planteamos es lo que nos han manifestado los centros comerciales y los propios comerciantes de diversos puntos del país, es la dificultad que está atravesando este sector como consecuencia de la diferencia cambiaria con la República Argentina. Si nosotros analizamos los números del segundo trimestre de abril a junio, vemos que las ventas han caído, por ejemplo, en lo que son las microempresas, un 9,5% y las pequeñas empresas un 8%. En nuestro país en total hay 183.000 empresas y las microempresas son un 86% representan y las pequeñas un 11%, un poco para tener lo que es la magnitud de lo que representan en el comercio. Y realmente esto se ha visto, la sensación de los comerciantes es que en el mes de julio y de agosto es aún más todavía la caída en las ventas. Algunos sectores tienen 30-40% de caída en sus ventas. Lo están viviendo con mucha preocupación. Algunos nos han manifestado que, bueno, que de continuar esta situación, lamentablemente van a tener que tomar medidas con sus comercios y como consecuencia con sus empleados. Y el presidente de la República fue receptivo Lo que los propios comerciantes nos decían, que bueno, que hay una, ellos tienen la sensación de que se tendría que controlar más lo que es la frontera. Nosotros como sector ciudadanos en junio ya le habíamos presentado una serie de propuestas al propio presidente de la República, y que bueno, que lógicamente está trabajando con su equipo para poder tomar algún tipo de medidas, lo está analizando. Pero bueno, fue receptivo, comprende sí la situación y esta gran diferencia cambiaria que no tiene precedentes con la República Argentina. El gobierno lo que ha dicho es que ha tomado medidas desde el punto de vista económico, que obviamente la situación argentina es ajena. Lo que se pide entonces es controlar un poco más aduanas, porque lo cierto es que esas medidas no han tenido impacto en el comercio o en el precio de venta. Y bueno, que se tienen que ajustar los controles en la aduana, sin duda. Personalmente incluso denuncié que están circulando camionetas y camiones con cargados con mercadería en la República Argentina, lo cual es comercializado en las localidades y bueno, en una competencia absolutamente desleal con aquellos comerciantes que hacen un gran esfuerzo para pagar sus impuestos, para pagar BPS, para pagar DGI, para pagar los servicios, y ven cómo a 50 metros de su lugar de comercial pueden vender el mismo producto, a veces hasta un tercio menor del propio valor que ellos lo venden. Entonces realmente creo que sí, entendemos que hay que hacer algunos ajustes, la propia situación lo indica que hay que hacer ajustes, se lo hemos planteado al director de aduanas también, como cuando compareció en la Comisión de Frontera con la República Argentina, y bueno, no solo es la sensación nuestra, es la sensación también de los comerciantes. Otra de las cosas, bueno, la franquicia a $300 por persona, estamos hablando que hoy el dólar brut está en 1.100 pesos argentinos, realmente es una fortuna, un auto con cuatro personas que pueda traer $1.200 en Argentina, ya traes el auto y el chinchorro, porque es muy importante el volumen de lo que podés comprar. Nosotros no estamos en contra de que la gente pueda ir a disfrutar a la República Argentina, pueda comprar algo también de lo que necesita para lo que es personal, pero acá estamos hablando de que, bueno, se ha constatado que se están manejando volúmenes importantes, se están manejando contrabando, hay gente que de repente en un mismo vehículo pasa varias veces a la semana o varias veces al día, eso también habla de lo que es un microcontrabando. Por tanto, bueno, entendemos y compartimos lo que es la visión de los comerciantes, de que hay que tomar alguna medida extra. Nosotros hoy acá lo que estamos cumpliendo es el rol de trasladar lo que todos los centros comerciales y los comerciantes del país y también los empleados que están preocupados por su propio trabajo nos han manifestado, y bueno, venimos a hablar con el presidente de la República para trasladarle todo lo que nos han manifestado en las diversas reuniones que hemos tenido en varios puntos del país. Parte de lo que decía la diputada colorada Nivia Rech como vocera de este encuentro tras la reunión con el presidente de la República por la situación de frontera y el tema de la falta de competitividad comercial con la Argentina. Cambiamos de tema, en este caso la situación tiene que ver con los planteos vinculados a, también desde el punto de vista parlamentario, en relación al tema de la situación de las cajas paraestatales y caja bancaria. Hoy se sigue negociando este tema. La situación pasa por, entre otras cosas, debates vinculados a si el poco tiempo que se tiene, estamos a 16 días para que sea aprobado esto en diputados y senadores, y todavía está en comisión de diputados porque recién se mandó. Hay allí cosas que se creen que se tienen que corregir, sobre todo en el tema caja de profesionales, no tanto en el tema de la caja bancaria. Pero en caja de profesionales sí. El senador Mario Vergara, de Frente Amplio, más allá que esto está en diputado, dice que se está haciendo un seguimiento, vislumbran que se necesitan cambios. Se le preguntó también por parte de nuestro colega de Canal 5 respecto a si un triunfo del plebiscito contra la reforma de la seguridad social y contra la eliminación de la SAFAP trastocaría lo que es esta salida para la caja bancaria y para la caja de los profesionales. Dijo Vergara que sí. Recordamos que Mario Vergara además es uno de los precandidatos de Frente Amplio que ya se ha mostrado contrario a la realización del plebiscito. Vamos a escuchar lo que manifestaba. En primer lugar, creo que habría que analizar los proyectos exprés de las dos cajas, ¿verdad? Y no necesariamente atado al tema del plebiscito, sino en su contenido propio. Ahora, con un plebiscito, si se aprueba el plebiscito, esto cae, ¿verdad? Bueno, si se aprueba el plebiscito, hay muchos elementos, sobre todo el tema de los 60 años, de los 30 años de aportación, evidentemente afecta, sí, claro, si acá se van a reformas en donde se amplía la edad mínima jubilatoria en consonancia con lo que está planteado en la ley general. O sea, ahí habría obviamente una contradicción. Lo primero para decir es que entró la semana pasada algo que debería votarse en menos de un mes, prácticamente sin discusión, lo cual ya implica una desprolijidad, una improvisación. No se pueden discutir las cosas de esta manera. Está planteado ahora en la Cámara de Diputados que se apruebe un proyecto de ley con 2 días de tratamiento. Es algo que, la verdad, no parece una forma seria de legislar en cosas que afectan la vida cotidiana de la gente. Sobre la caja bancaria, más allá de detalles que uno pueda opinar, es un proyecto en el que se dialogó y en el que se llega con un acuerdo tripartito. Por lo tanto, más allá, vuelvo a decir, de detalles, es algo que políticamente se procesa de manera razonable y además cumple con lo que nosotros habíamos enfatizado como crítica a la ley general, que es que la carga de la reforma en la ley general solo la pagan trabajadores y trabajadoras y más nadie. El acuerdo en la caja bancaria implica aportes del lado de los trabajadores, por supuesto, pero también aportes de las empresas financieras, algún aporte, aunque bastante tímido, del Estado, y aportes de los pasivos previos con pasividades altas. O sea, hay una distribución de la carga de la reforma bastante más saludable de lo que fue la injusticia que se hizo en el régimen general. Diferente es el caso de la caja profesional, en donde no ha habido un diálogo profundo. Es difícil tener interlocutores generales también en ese contexto donde hay tantos colegios, tantas asociaciones, tantas posiciones. Pero ahí nosotros no vemos ese proceso ni de diálogo ni de distribución de la carga de la reforma. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con el tema de las cajas paraestatales, porque decíamos, este tema está en la Comisión de Legislación de Trabajo, que hoy se vuelve a reunir con diferentes delegaciones, que decía allí Mario Vergara, son muchas las vinculadas al tema de la caja de profesionales. Y hablamos con la diputada colorada María Eugenia Rosselló, que es integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, quien planteó que su sector, Ciudadanos, quiere hacer cambios, pero que también sabe que quiere hacer cambios en Frente Amplio, que también quiere hacer cambios Cabildo Abierto. Partido Nacional hay que ver, porque Pedro Gironiani está intentando defender el proyecto del que el Poder Ejecutivo envió, que es del Partido Nacional que está allí en la comisión. Pero vamos a escuchar lo que decía Rosselló. Trabajando en cambios, Cabildo Abierto está trabajando en cambios, el Frente Amplio está trabajando en cambios, el Partido Nacional creo que también. Estos, como reitero, son dos proyectos que tomamos conocimiento de los mismos en el Parlamento la semana pasada. Y hemos recibido a muchas delegaciones que tienen que ver con la temática. Hemos estado atentos a la problemática, a la situación, y queremos dar la mejor solución posible. El proyecto de ley, los proyectos de ley tienen que aprobarse, porque acá lo que estamos hablando es que hay poca perspectiva a corto plazo en cuanto a financiamiento de ambas cajas, ¿no? Hay una situación que nos apremia y esta solución apresurada que tuvo que tomar el gobierno, que viene consensuada y estudiada desde hace unos meses, es necesario que el Parlamento la ratifique con estos dos proyectos de ley. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer estas modificaciones que para nuestro criterio son bien importantes. El hecho de hacerlas sustentable viene de la mano también de no perjudicar tanto a pasivos. Sí, por supuesto. Hay un riesgo también financiero que en la situación más compleja que nosotros hemos recibido y que hemos tomado en contacto desde hace un tiempo atrás, que fue el de la caja bancaria, ¿verdad? Que de no aprobarse este proyecto de ley, corren riesgo el pago de pasividades a fin de este año. O sea que para nosotros es bien importante trabajar con profesionalidad y con responsabilidad sobre este proyecto de ley a fin de encontrar la mejor solución posible justamente para evitar estas situaciones de crisis. ¿Cómo se trabaja con modificaciones teniendo en cuenta que del Poder Ejecutivo se le recuerda siempre que el 27 era fecha límite? Bueno, a ver, los legisladores tenemos la costumbre y tenemos que estar aquí en donde tenemos que estar trabajando, no importa que tengamos un corto plazo, si bien es importante para poder tener un debate mucho más intenso y profundo, pero bueno, tenemos que concentrarnos en esto, sin importar el tiempo que nos lleve, tomando en cuenta ese plazo que es fundamental y que además tiene que ser aprobado en ambas cámaras, por lo tanto, tiene que salir de la Cámara de Diputados para luego ser tratado también, y supongo que los senadores querrán hacer alguna modificación a ambos proyectos. O sea que estos dos proyectos tienen que estar aprobados antes del 28 de octubre, en ambas cámaras. Por lo tanto, como bien dijiste, el plazo nos apremia, pero bueno, la responsabilidad es mucha y es lo que vamos a hacer. Cambiamos de tema porque decíamos nosotros que a nivel del Parlamento también en la jornada de ayer se aprobó en la Cámara de Senadores el tema de la prohibición a integrantes de las comisiones binacionales, de la CARU, de la Comisión Administradora de Río Uruguay, de la CARP, de la Comisión Administradora de Río de la Plata y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hacer política. En caso de querer hacerla, tienen que renunciar. Por ejemplo, para ser candidatos a legisladores, deben de renunciar un año antes, es decir, tienen que renunciar el próximo 27. Por lo tanto, si diputados termina de aprobar el proyecto y se reglamenta la ley, tendrán pocos días para poder votar esto. Tendrán pocos días para poder renunciar. Tendrían que ya estar renunciando ahora. Eso generó líos y discusiones, decíamos, dentro del Partido Nacional, porque el suplente Estraneo, el senador Estraneo, suplente de Juan Sartori, que ya no está otra vez en el país, ya se fue, planteó el problema de Alen García. Alen García, al parecer, quiere ser estar en las listas del sector de Sartori, pero él es vicepresidente de la CARP. Entonces debería renunciar. Y bueno, él decía, bueno, no parece bien que se cambien las reglas de juego casi a último momento. Eso generó un lío bastante importante dentro del Partido Nacional. Hubo una reunión en donde Traneo hizo el planteo y Jorge Gandini dijo, yo no voy a retirar el proyecto. El que quiere votarlo lo vota y el que no lo quiere votar no lo vota y se hace responsable por no votarlo, dijo Gandini. A lo que obviamente nadie se hizo responsable de no votarlo y salió por unanimidad. Igual Estraneo amagó en irse después de que se había votado la primera moción en todo el tema de Israel, antes que se tratara la moción de Frente Amplio, y Pochito, secretario del Partido Nacional, salió corriéndolo por el pasillo a decirle que no, porque la moción del Frente Amplio tenía que salir negativa. Entonces tuvo que convencerlo para que volviera, lo cual quiere decir que quedaron enojos, no por el tema de Israel, sino por este otro tema que fue anterior a tratar el tema de la declaración de Israel. Lo que también es verdad, el Frente Amplio planteó y que acompañó lo que fue la propuesta del proyecto de Gandini, porque salió por unanimidad, es que también el presidente de la República tiene que cumplir con lo que la Cámara de Diputados pidió, que es la salida de los cargos discrecionales, los cargos que se hicieron de forma discrecional y ingresaron a Salto Grande, y también la renuncia de los tres actuales directores, presidente, vicepresidente y director de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por Uruguay. Esos también deberían renunciar. Y no se ha sabido nada más que podría ser tratado el tema por parte de Presidencia de la República y establecer una salida parcial. No se sabe quiénes son los que van a quedar y quiénes son los que se van a ir. Y nosotros le decíamos al senador José Núñez si le alcanzaba con eso, y dijo que no, que absolutamente no. Escuchamos al senador del Partido Socialista hablando de este tema. Y compartimos la iniciativa, lo que intentamos es ampliarla a otras comisiones binacionales también, ¿no? Porque nos parece legítimo que haya un mayor control del gobierno y del Parlamento Nacional sobre la actuación de las comisiones binacionales, y un aspecto es el mecanismo de designación de las delegaciones uruguayas y establecerle las prohibiciones que tienen los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. En relación justamente al tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sería bueno también que desde el Poder Ejecutivo se cumpla con el mandato que planteó la Cámara de Diputados. Bueno, naturalmente, justamente yo que intervine en el intercambio dejé aclarado, hice esa precisión, ¿verdad? Que esto está muy bien, es positivo, lo acompaña el Frente Amplio, pero no da respuesta a lo que quedó planteado tras la interpelación. el Parlamento, la Cámara de Representantes, por amplísima mayoría, con apoyo de todos los partidos políticos, estableció una serie de directrices que entendemos que el Poder Ejecutivo debe seguir y la delegación uruguaya en Salto Grande debe seguir. Y bueno, eso todavía no se ha concretado y es legítimamente que estemos vigilantes y reclamando que se cumpla. Que se concrete a media, como se ha manifestado, que tal vez se pidan algunas renuncias y otras no por parte del Poder Ejecutivo, ¿conformaría o no? Y sin duda que no, ¿verdad? O sea, acá hay una resolución del Parlamento Nacional. O sea, que la conformidad va a estar en la medida que se cumpla, ¿no? Porque hay que tener claro, además, que las personas que integran estas comisiones, en este momento y en el pasado, fueron designadas por confianza política del Poder Ejecutivo. En este caso, del Presidente de la República, del Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, hay una corresponsabilidad luego del Poder Ejecutivo en lo que se hace o no se hace desde esos lugares, ¿no? Y el senador Jorge Gandini explicó el proyecto en sí y respondió al planteo que nosotros también le hicimos sobre esto que decía José Núñez, el senador del Partido Socialista, que de que el gobierno todavía le toca cumplir con aquello que pidió diputados, que es la salida de los tres directores actuales de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y también de la renuncia de los funcionarios que se consideran entraron de forma discrecional. ¿Qué dijo Gandini? Bueno, vamos a escuchar. Unanimidad del Senado, por lo tanto cumplió con lo que exige la Constitución. Establece que las prohibiciones que existen para directores de entes autónomos, que no pueden hacer política mientras ocupan el cargo, y cuando quieren ser candidatos tienen que renunciar con un plazo que la ley o la Constitución establecen, se extiende a los delegados de las comisiones de uruguayos en las comisiones binacionales con Argentina y con Brasil, dice la norma, que funcionan con presupuesto, con fondos públicos del Estado uruguayo. Esto quiere decir que los delegados uruguayos ante CTM Salto Grande, ante Comisión Administradora del Río Uruguay y ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, esos tres les va a regir esta prohibición. No pueden hacer política y si la quieren hacer tienen que renunciar. Establece además que se les aplica para su designación en el futuro los mismos requisitos que para un ente autónomo. Es decir, los propone el Poder Ejecutivo con la firma del Presidente, el Senado de la República tiene que darle veña de 3/5 de votos y si no los obtiene, pasado un plazo, puede ser con mayoría absoluta. Igual que para nombrar un director de UTE, ANTEL, ANCAP, etc. Ese es el régimen que van a tener de ahora en más, cuando lo voten diputados, los delegados de Uruguay en estas comisiones. ¿Y después las honorarias? Quedan por fuera porque dicen las que funcionan con fondos públicos del Estado uruguayo. En realidad, ¿que era Laguna Merina y alguno más? Bueno, sí, son unas cuantas las que quedan afuera de toda naturaleza. Son estas tres, básicamente, las que quedan involucradas. ¿Y por qué entendieron que tenía que quedar afuera? Porque son honorarias, porque no usan fondos públicos, porque tienen otra realidad completamente diferente. En estas ahí puede haber las tentaciones, manejan ingentes recursos y son muy parecidas a los entes autónomos. Algunos incluso son deficitarios, AFE. Pero para hacer política, los directores de AFE tienen que renunciar. Aquí va a ser igual. Para que rija este año, tiene que aprobarse. Para que rija para la próxima elección, tiene que aprobarse ahora en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿de un año? ¿Cómo? No, para que rija para aquellos que tienen que renunciar para ser candidatos a diputados o a senadores. Si quisieran ser candidatos a intendentes o a ediles o a alcaldes, eso es mucho más adelante. Por lo tanto, si se aprueba en noviembre, los va a incluir también. De ahora en más, digamos, una vez que el diputado lo apruebe, va a regir. Más allá de que el Ejecutivo no haya cumplido con sacar a aquellas personas que habían ingresado de manera irregular a la comisión. Sí, bueno, no tenía por qué cumplir, no es obligatorio. Pero hay una manifestación de la Cámara de Diputados, dos manifestaciones mayoritarias. Una que dice que debería sacar a quienes fueron contratados, a dedo, digamos, y particularmente a los ediles, y otra que además dice que deben sacar a los delegados del CTM. Esta última también tuvo mayoría porque sumó los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Todavía no hemos tenido en ese sentido ninguna novedad. Yo pedí que lo que debían renunciar son los ediles, que tienen una representación del Partido Nacional y por lo tanto sería deseable que sí respetaran el deseo o la declaración de la Cámara de Diputados. Eso vendrá. Pero de todos modos, el Poder Ejecutivo en la interpelación anunció un proyecto de ley como este que se acaba de votar, que yo había presentado un tiempo antes, y por lo tanto tuvo los votos unánimes del Senado, pero también la voluntad explícita hace unos días atrás del Poder Ejecutivo. El senador Lunes decía que si se atendía de forma parcial por parte del Poder Ejecutivo este tema de las salidas dentro de STM, no alcanzaría. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, a ver, venimos de un largo debate sobre ese tema. Entiendo lo que Lunes establece. Yo me sumo a la votación de mi partido y la que promovió Por la Patria en la Cámara de Diputados. En realidad Gandini quieren que renuncie, pero no quiere chocar con el presidente de la República. Hacemos la pausa y seguimos. Bueno, ustedes saben que se trataron dos mociones vinculadas al tema Israel-Palestina ayer en el Senado de la República. Se aprobó la que la coalición de gobierno acordó, la del Frente Amplio salió 13-26, es decir, salió 13-13, pero con el empate no alcanzó. Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, nos explicó cómo fue que se negoció, porque hay que recordar que Cabildo en principio no estaba votando la moción de la coalición de gobierno, y eso generaba que la moción que presentaba Sebastián da Silva no tuviera los votos necesarios para poder salir. ¿Qué fue lo que pidió Domenech y Cabildo Abierto? Que se sacara la palabra incondicional, es decir, que se hablara de apoyo al Estado de Israel, pero no que se hablara de apoyo incondicional al Estado de Israel. ¿Por qué? Lo explica el propio Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Hemos acordado una declaración sobre ese conflicto que repudia el ataque del que fue objeto Israel y reconoce el derecho de Israel a vivir en seguridad dentro de sus fronteras, siempre respetuoso de las normas del derecho internacional y particularmente del derecho internacional humanitario. El Cabildo Abierto no quería ser solamente a favor de Israel, sino buscar un equilibrio con Palestina, ¿es así? No, nosotros lo que rechazábamos es que el apoyo se declarara incondicional, porque obviamente que todo apoyo tiene que estar condicionado al respeto de las normas de derecho internacional, ¿no? O sea, la voluntad nuestra es reconocer que ha habido una agresión brutal al Estado de Israel, pero no queremos incentivar un conflicto que ya viene atizado desde hace muchísimos años, porque creemos en la solución pacífica de las controversias y queremos que se cree un ambiente internacional a favor de un acuerdo que permita una resolución pacífica de este conflicto que lleva ya muchísimos años. ¿Qué posición tiene Cabildo Abierto con respecto a la situación palestina en particular, más allá de Hamás? En cuanto a sus reivindicaciones, a su derecho a existir y a lo que ha venido denunciando sobre lo que entiende son avasallamientos del Estado de Israel de su territorio, por ejemplo. Nosotros creemos que hay pronunciamientos de Naciones Unidas que deben ser respetados. El Uruguay tiene relación con Palestina, hay una embajadora de Palestina acá en el Uruguay. Obviamente que reconocemos el derecho de Palestina a concretar su reconocimiento como Estado, porque bueno, parecería que eso está dentro de la naturaleza de las cosas, que habrá dos Estados, pero creemos que esto debe resultar del cumplimiento de Naciones Unidas y de un inteligente acuerdo de ambas partes, ¿no? Igual la declaración no marcaba esto, ¿no? La declaración que finalmente fue aprobada por parte del oficialismo, esto que decía lo último, por ejemplo, Domenech, no se hablaba de la necesidad de la creación de dos estados, de que hubiera un estado de Israel y el estado de Palestina, y que se conviviera con ambos en la zona. Creo que la declaración del Partido Nacional, que tuvo que quitar cosas, me parece que apuntaba sobre todo mucho más a intentar buscar una confrontación con el Frente Amplio en un día que además era difícil para ellos y que terminó siendo difícil con el procesamiento, con la formalización de Gustavo Penades. Que en algún momento Mario Vergara en la locución, sin nombrarlo, dijo parece que todo esto se trata de intentar cubrir lo que va a suceder con un hecho político menor. Y allí, bueno, recibió gritos de Sebastián da Silva. La defensa ultranza, vamos a decir, más importante respecto a esta moción que surgió del gobierno, la llevaron en sus hombros. No los colorados, no Cabildo, que sí hablaron, pero hablaron una vez y muy poco. La llevaron sobre todo el propio Sebastián da Silva, Jorge Gandini, Graciela Bianchi y Sergio Botana, del Partido Nacional, todos. ¿Qué es lo que se planteó por parte del Frente Amplio? Una moción distinta, que además llevó a una discusión muy larga, que hizo que además, como recuerda que yo dije ayer que había Asamblea General también. Bueno, hubo que hacer un cuarto intermedio para ir hasta la Cámara de Diputados, a la Asamblea General. Después se siguió discutiendo el tema y terminó de votarse todo esto alrededor de las 3:15 de la tarde. Que andaba un poquito a la corrida justamente porque teníamos el informe de las 4 y queríamos de alguna manera editar y cerrar un poco para poder compartir con ustedes lo que había pasado en la actividad. Y no terminaba más, seguían discutiendo y debatiendo. Lo que el Frente Amplio planteó es la condena, al igual que en la moción original, a el grupo Hamás como terrorista. Marcaban que Palestina tiene el derecho a la defensa, tiene derecho a defenderse, pero consideran que no es la manera de lo que se vio últimamente respecto a lo que ellos consideran es el asesinato de niños y mujeres y la exhibición luego de mujeres o malheridas o muertas en camionetas mientras había, en este caso, personas con metralletas tirando tiros al aire. Que esa no es una forma de defenderse del Estado palestino contra el Estado de Israel. Y por lo tanto eso lo planteaban como terrorismo y por eso la condena jamás. También lo que se marcaba era que hubo declaraciones que hicieron los israelíes, sobre todo el representante de la defensa israelí, que habló de que había que quitarle el agua, el gas y todo, la luz y atacar porque se trataban de animales. Y decía Óscar Andrade en su alocución que eso de alguna manera en esta moción no se veía reflejado. Es decir, decía en este caso Andrade, duelen tanto los niños judíos muertos como también los niños palestinos. Y ese equilibrio no está en la moción que el gobierno, la coalición de gobierno presentó, decía Óscar Andrade del Partido Comunista a la hora de defender la propuesta del Frente Amplio. Esto llevó a que en realidad Sebastián da Silva desde su banca gritara que él compartía lo que había dicho el representante de la defensa israelí sobre que eran animales, por lo menos los de Hamás, dijo gritando. Y bueno, Andrade, ustedes van a escuchar que dice, bueno, parece que tiene apoyo del senador da Silva, el representante de la defensa israelí. Pero vamos a escuchar lo que marcaba Óscar Andrade en su alocución como representante del Frente Amplio en esa moción que, reitero, no fue aprobada porque quedó 13-26. Ahora, según el diario El País, porque las noticias hay que tomarlas, El País de España, hay que tomarlas con cuidado en medio de esta situación bélica, porque los conflictos son un gran negocio. Lo repasa previo al ingreso de la guerra de Estados Unidos cuando el Golfo de Tonkin y todos los medios colocaban que se había hundido un barco que después no se hundió, que hubo 4,5 millones de muertos. Pero según el diario El País, Israel admite que disparó fósforo blanco sobre población civil. No tenemos nada para decir de eso. La declaración del Frente Amplio lo dice, también dice que está mal, que nos parece que es un acto inhumano, que es un crimen de guerra. La otra declaración no. No entiendo por qué no. Nos condenamos el terrorismo de Hamás. Pero ¿no nos duele menos la muerte del niño israelí que la muerte del niño palestino? ¿No nos duele menos la muerte del civil israelí que la muerte del civil palestino? ¿Y cuándo, de manera contundente, capaz alguien acá lo respalda? Yo creo que no, no hay nadie que pueda respaldar las declaraciones del ministro de Defensa israelí, que dice que van a atacar porque son animales. Todos lo escuchamos. O sea, públicamente está el video. Lo tiene. Ordené un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas para la población civil. Porque estamos luchando contra animales. Siglo XXI, nada para decir que en el Senado no podemos llegar a un acuerdo sobre que esto está mal, que no lo compartimos. 2.200.000. Bueno, no está solo el ministro de Defensa de Israel, lo acompaña en la opinión el senador Da Silva. Asedio total sobre la Franja de Gaza, donde viven 2.200.000 personas. 2.200.000, la Franja de Gaza. No asedio total a Hamás, la Franja de Gaza. Eso es lo que acaba de declarar el gobierno de Israel. Entendiendo todo el dolor que puede generar la situación del grupo terrorista, que yo creo que retroalimenta. Ahora, en retroalimenta, esos territorios son territorios, como dicen Naciones Unidas por unanimidad, ocupados por Israel de manera ilegítima. ¿Tenemos o no tenemos opinión? Porque cuando Ucrania se defiende de Rusia, tiene todo el derecho a defenderse. Ahora acá hace más de 50, 60 años que están ocupados. ¿Estamos de acuerdo con la segregación que existe en Palestina? ¿Con que haya carreteras donde solo pueden ir los israelíes y los palestinos no? ¿Con que haya transporte público donde solo pueden subir unos y otros no? ¿Con que el pueblo palestino ahí tenga una tarjeta, cuatro tarjetas para ver en qué lugar puede estar y en qué lugar no puede estar? Pensamos que eso no tiene nada que ver, porque repito, cuando se ocuparon los territorios palestinos en el año 67, Hamas no existía. 20 años después se forma Hamas. Parte de lo que fue el debate en la jornada de ayer, que reitero, tuvo la moción de la coalición de gobierno como la moción que fue aprobada. Nos vamos, Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos con ustedes en el informe o los informes del mediodía. Hasta luego.